Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal, sobre lo que implica ser un deportista. Y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Empezamos con las novedades deportivas y hablamos, queremos dar este inicio de nuestro programa hablando de Kiara Rodríguez, quien ganó la medalla de bronce en salto de longitud en los Juegos Olímpicos Paralímpicos de Tokio 2020+1. La paratleta ecuatoriana saltó una distancia de 5,63 metros, rompiendo su récord personal y marcando un nuevo récord panamericano. Es la tercera medalla que se obtuvo para la delegación de Ecuador en los Juegos Paralímpicos. Kiara Rodríguez hizo historia en la prueba de salto de longitud categoría T47 para atletas con discapacidad física el pasado lunes 2 de septiembre. Kiara comenzó de una gran manera y en su primer intento rompió su récord personal y marcó un nuevo récord panamericano con una distancia de 5,63 metros. En sus siguientes dos intentos, Rodríguez pisó más allá del límite y no fueron válidos. Posteriormente realizó una marca de 5.20 en su cuarto intento y no tuvo válidos su quinto y su sexto intentos. La medalla de oro fue para la neozelandesa Anna Grimaldi, quien rompió el récord paralímpico con una distancia de 5,76, y el podio lo completó la rusa Alexandra Maguchay en segundo puesto con una marca de 5,67. En estos Juegos Paralímpicos, Ecuador ha hecho su mejor participación de la historia con 3 medallas paralímpicas, sumándose la de Kiara Rodríguez a las conseguidas por Paulette Méndez y Anaís Méndez. Y precisamente hablábamos de los Juegos Paralímpicos y es que estos llegaron a su fin y, como les decía, Ecuador cerró su participación con 3 medallas y 6 diplomas. Resultados históricos para el deporte paralímpico nacional. La delegación tricolor finalizó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio con la intervención de Damián Carcelén y Roberto Chalá en la disciplina del salto largo el pasado 3 de septiembre. Este último le dio a la selección nacional su último diploma. Chalá finalizó la competencia en el sexto lugar con una distancia de 6,56 metros, mientras que Carcelén terminó el evento en el décimo puesto con 6,24. Con la actuación de Chalá, Ecuador sumó su sexto diploma paralímpico para cerrar la mejor participación histórica en esta cita. El atleta se emocionó con su desempeño y señaló al cielo al finalizar sus 6 intentos. En Tokio, Ecuador consiguió 3 medallas paralímpicas, un hecho inédito e histórico. El oro fue de Paulette Méndez y el bronce de su hermana Anaís en impulso de bala, mientras que la medalla de bronce de Kiara Rodríguez en salto largo cerraron la cosecha. A esos éxitos se suman los diplomas que ganaron Darwin Castro en los 5.000 y 1.500 metros planos, Kiara Rodríguez en 100 metros, Anderson Colorado y Damián Carcelén en los 400 metros y el de Chalá en salto largo. Y regresaron ya al país los atletas paralímpicos que representaron a Ecuador en Tokio y fueron homenajeados, ¿no? Parte de la delegación tricolor que disputó los Juegos Paralímpicos llegó a Quito el sábado 4 de septiembre de 2021 tras su exitosa participación en la que se consiguieron 3 medallas y 6 diplomas. Los atletas fueron recibidos con una caravana que recorrió las calles del norte y centro de la capital y posteriormente se realizó un evento de reconocimiento en el Teatro Quitumbe. Durante el recorrido, los deportistas fueron aplaudidos por los ciudadanos. Paulette Méndez, medallista paralímpica de oro, durante su intervención en el homenaje, ratificó el apoyo recibido por parte de las autoridades y de su familia y sobre todo agradeció a sus entrenadores y compañeros. «Es un orgullo tener esta medalla, trabajé mucho para esto y estoy feliz de los resultados, seguiré preparándome para lo que se viene», dijo la deportista. Por otra parte, el vicepresidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano, Miguel Santillán, destacó los logros de los tricolores e instó a continuar con su preparación. Fue la mejor participación ecuatoriana en los Juegos Paralímpicos, el oro de Paulette Méndez, el bronce de su hermana Anaís y el bronce de Kiara Rodríguez fueron los resultados más importantes. Además, como decíamos, los 6 diplomas paralímpicos que se consiguieron en distintas categorías. Y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 más uno, ¿no? Realizados este 2021 por todo lo que significó y todo lo que significa aún hoy en día la pandemia mundial por el COVID-19. Pero se realizaron los Juegos Paralímpicos desde el pasado 24 de agosto y cerraron el día de ayer 5 de septiembre. En el medallero general destacar lo hecho por China, que fue el ganador de los Juegos con un total de 207 medallas, 96 de ellas fueron de oro, mientras que el segundo puesto fue para Reino Unido con 124 medallas en el total, 41 de oro. Y el tercer casillero le correspondió a Estados Unidos con 104 medallas en el total, 37 de oro. Ecuador se ubicó en el puesto 56 con 3 medallas, una de oro y 2 medallas de bronce, y de esta forma pues cerraron ya los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y ahora inicia el camino a lo que serán los Juegos Paralímpicos en 4 años, a realizarse precisamente en París, donde será nuevamente la máxima cita deportiva para esta disciplina y para los paralímpicos. Pasamos ahora a hablar de otras novedades para el deporte ecuatoriano y hay que destacar el 6º lugar obtenido en los relevos en el Mundial de Atletismo para personas con discapacidad auditiva. La delegación ecuatoriana realizó una destacada actuación en el Mundial disputado en Lublin, Polonia, y el equipo de relevos de 4x400 terminó en el 6º lugar. Esta competencia se desarrolló entre el 23 y el 28 de agosto y el resultado más destacado fue el del equipo de relevos. El equipo estuvo conformado por Justin Andrade, Isaac Córdoba, David Zancán y Hilton Rosales, quienes compitieron en la prueba de 4x400 metros y se ubicaron en la 6ª posición, obteniendo un diploma sordolímpico. Hay que decir también que los ecuatorianos realizaron un tiempo de 3 minutos y 30 segundos. El comité ruso se proclamó campeón de la prueba finalizando en 3 minutos y 16 segundos. Rosales y Córdoba también participaron de forma individual en los 200 metros planos. Los tricolores quedaron eliminados en las semifinales y se ubicaron en los puestos 13 y 18 de la clasificación general, respectivamente. Además, Rosales participó en la semifinal de los 100 metros planos, ubicándose en el octavo lugar de su serie, pero mejorando su marca personal con un tiempo de 11,49 segundos. Así que eso también para enterarnos de lo hecho por los tricolores en distintos ámbitos, ¿no? Y este sexto lugar en el Mundial de Relevos, en el Mundial de Atletismo para personas con discapacidad auditiva. Pasamos ahora a hablar del deporte motor, del deporte del automovilismo, y nos referimos a la Fórmula 3. Y es que Juan Manuel Correa finalizó su participación en el Gran Premio de Países Bajos en la posición 21 con un tiempo de 36 minutos, 36 segundos y 14,19 milésimas. Por su parte, Dennis Hauger, líder del campeonato, se llevó la tercera carrera y acaricia el título mundial. Correa recibió una sanción de 10 segundos por parte de los comisarios de la carrera por obligar a otro piloto a salir de la pista. El piloto ecuatoriano-estadounidense del RGP tuvo una velocidad promedio de 167 km por hora y su vuelta más rápida en Zandvoort la cubrió en 1 minuto 27 con 602. Una vez terminado el Gran Premio de Países Bajos, el penúltimo del campeonato, Juan Manuel Correa ocupa el puesto 20 en la clasificación general con 9 puntos. El corredor no ha podido sumar en los últimos 3 eventos. El gran ganador de la jornada fue Dennis Hauger, el corredor del Prema Racing, quien alcanzó su cuarta victoria de la temporada y es más líder que nunca con 193 puntos en la clasificación. Hauger cubrió los 4,2 kilómetros del circuito en 35 minutos 47 segundos y 911 milésimas y se impuso con autoridad a Clement Novalak y Alexander Smoliar, quienes finalizaron en segundo y tercer puesto respectivamente. El último gran premio de la temporada de Fórmula 3 se correrá en Sochi, Rusia, del 24 al 26 de septiembre de este año 2021. Y de esta forma vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana, vamos a escuchar bandas de nuestro país y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Qué difícil sanar y llorar. tiempo de hablar de lo ocurrido en el Comité Olímpico Ecuatoriano, y es que el pasado día sábado 4 de septiembre hubo un hecho que puede resultar trascendente para lo que será el nuevo ciclo olímpico, y hablamos de las elecciones del nuevo directorio, que es la parte más política, la parte más administrativa, podemos decir, pero que tiene una repercusión bastante grande en todo el deporte nacional, ¿no? Y se eligió al nuevo presidente, y es nada más y nada menos que un ex deportista, es el señor Jorge Delgado Panchana. La elección, que se desarrolló en Guayaquil, quedó empatada 37-37, pero según el estatuto, el voto dirimente lo tuvo el ex presidente del organismo, es decir, Augusto Morán, quien votó a favor de Delgado. Jorge Delgado Panchana se posesionó el sábado 4 de septiembre como nuevo presidente del COE por los próximos 4 años. Las únicas 2 candidaturas que se presentaron en la Secretaría General de la institución fueron las de Delgado y la de Danilo Carrera. Hubo un total de 75 votos, las 25 federaciones olímpicas contaron con 2 votos, mientras las restantes tuvieron 1 solo. Además, los 12 miembros del comité ejecutivo tuvieron 1 voto cada uno. Espero la colaboración de Danilo Carrera y de todos sus miembros, porque todos son amigos míos y del directorio. Hoy ha triunfado el deporte ecuatoriano, fueron las primeras declaraciones del nuevo presidente titular del Comité Olímpico Ecuatoriano. Los dirigentes que acompañarán a Delgado son Rubén Navía, primer vicepresidente, Manuel Bravo, segundo vicepresidente, John Zambrano, secretario, y Miguel Nasser, tesorero. De esta forma, Jorge Delgado se convierte en el primer atleta olímpico en ser presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. El flamante presidente del COE fue el primer deportista ecuatoriano en alcanzar un diploma olímpico. Eso ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, en donde el nadador se ubicó en 4.º puesto con apenas 18 años. Delgado ha estado vinculado al desarrollo de la natación en el país por más de 50 años. Además, se desempeñó como jefe de misión de la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados este 2021 en Japón. Y seguimos con las buenas novedades y hablamos ahora del ajedrez, y es que Ecuador clasificó a la división top de las Olimpiadas Online de la disciplina. El equipo ecuatoriano se clasificó tras ubicarse en el 3.º puesto de su división el pasado sábado 4 de septiembre y participará en las principales, con las principales potencias más bien del deporte desde la próxima temporada. Ecuador en lo más alto del ajedrez, vamos a estar en la división top jugando con las grandes potencias como Azerbaiyán, Rusia, China o India, expresó la gran maestra Carla Heredia en sus redes sociales. La ecuatoriana fue parte del equipo nacional que se ubicó en el 3.º puesto de la división 2 de las Olimpiadas Online de ajedrez con 12 puntos. El primer lugar lo ocupó Colombia con 17 unidades y el 2.º puesto fue para Cuba con 16 puntos. El último día de competencia, el seleccionado ecuatoriano empató 3-3 contra Paraguay, derrotó a Costa Rica y venció a El Salvador. En la primera jornada del 2 de septiembre, Ecuador ganó sus 3 matches ante Bolivia, Jamaica y Guatemala. Al siguiente día, el equipo tricolor cayó ante Colombia y Chile, pero logró la victoria ante Cuba. Este evento online se jugó con equipos mixtos de 12 jugadores y en cada match juegan 6. Cada equipo estuvo conformado por 2 jugadores absolutos, 2 femeninos y 2 juveniles. Solo los 3 mejores de cada división lograron ascender. En Ecuador, los integrantes del primer tablero fueron Carlos Matamoros, Daniel Mieles, Marta Fierro y Anaí Ortiz. Los suplentes fueron Kevin Novoa, Miguel Muñoz, Carla Heredia y Samantha Jaramillo, mientras que en la categoría sub-20 estuvieron Anderson Esmeraldas, Analía Miranda, David Jaramillo y Jocelyn Peña Fiel. Nos metemos ahora a hablar del fútbol femenino, y es que la Superliga llega a su final y se jugó ya el duelo por el título en su partido de ida, ¿no? Y Deportivo Cuenca se quedó con la final de ida de la Superliga Femenina con 2 goles de Nayeli Bolaños y 1 de Justin Cuadra. Las Leonas derrotaron 2-3 a Ñañas en el estadio Rumiñahui de Sangolquí. La revancha se disputará el sábado 11 de septiembre en el Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca a partir de las 19 horas. Deportivo Cuenca, dirigido por Wendy Villón, remontó el marcador y con mucha contundencia en ataque sacó adelante un partido en el que el desarrollo fue parejo. Las Leonas fueron de menos a más en el encuentro, Sobre todo en el segundo tiempo, el equipo cuencano ganó en intensidad y estuvo ordenado en cada una de las fases del juego. Deportivo Cuenca fue paciente para manejar la pelota y con el marcador a favor jugó con la desesperación de su rival. Por su parte, Ñañez propuso el ritmo del partido y fue superior durante varios pasajes del encuentro, pero no tuvo la efectividad suficiente para ampliar la diferencia. Los goles para el conjunto de Ñañez los hizo Karen Páez. Al igual que en la ida, el partido de vuelta se jugará con público después de la autorización del COE Nacional para que ingrese el 30% del aforo del estadio. El equipo morlaco buscará levantar su segundo título de la Superliga Femenina, el primero lo alcanzó en el 2019 precisamente ante el club Ñañas. Nos metemos ahora a hablar del reto del páramo que presenta 14 kilómetros de ciclismo de montaña. La segunda edición de esta carrera se disputará el 19 de septiembre en Carchi, desde San Gabriel hasta los páramos de San Cristóbal Alto. El precio de la inscripción es de $25. El Reto del Páramo es una competencia de ciclismo de montaña que recorre 14 kilómetros en la provincia del Carchi. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de septiembre en 6 categorías que son Élite y Sub-23, Master A, Master B, Juveniles, Damas y Poca Monta. Para inscribirse es necesario contactarse con los organizadores, llegar la ficha de inscripción y realizar el pago correspondiente. Solo hay 300 cupos disponibles. El kit de la competencia será entregado en San Gabriel el 18 de septiembre y es importante llevar la ficha de inscripción porque es el único documento para canjear el kit. Ahora hablamos del Raid Sierra Loma, que premió a los ganadores en sus distintas categorías. La prueba de mountain bike se corrió en modalidades individual y parejas, damas y varones, y en distancias de 20 y 40 kilómetros. El Raid Sierra Loma Duster 2 2021 premió a los ganadores de la prueba desarrollada el último fin de semana en la Hacienda La Curia, en la localidad de Lazo, en Cotopaxi. La competencia se realizó en modalidades individual y parejas, damas, varones y mixtas en distancias de 20 y 40 kilómetros por caminos de hierba, piedras, tierra y lodo. Daniela Zambrano y David Bedón en categorías damas y varones respectivamente fueron los ganadores en la distancia de 40 kilómetros. Zambrano registró un tiempo de 2 horas 14 minutos y 19 segundos y Bedón 1 hora 50 minutos 23 segundos. Esta distancia tuvo como punto más alto de su recorrido los 3.606 metros sobre el nivel del mar. En la distancia de 20 kilómetros, los ganadores por categoría fueron Alba Jiménez, quien se impuso con un registro de 1 hora 30 minutos y 16 segundos, y Santiago Arango, quien marcó 1 hora 16 minutos 40 segundos. Esta distancia llegó hasta los 3.587 metros como su punto de recorrido más alto. Hay que decir también que esta fue la tercera temporada en que el Raid Sierra Loma cuenta con el respaldo de distintas empresas, de distintas situaciones de orden privado para poder desarrollar la competencia. Pablo Burbano, gerente de marketing, agradeció por las experiencias vividas y espera que este reto se siga manteniendo en los próximos años. Nos vamos a la siguiente pausa y luego regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Mi piel se seca y cae.